94.3 Río FM. 11 horas y 34 minutos de este domingo 29, último domingo de agosto, che, dice, fue agosto, así nomás de simple. Esta semana, sobre el final de la semana, hubo algo que creo que nos pegó un poco a todos. La noticia se corrió muy rápido porque los hechos pasan rápido y cuando pasan estas cosas hay que marcarlas, sin lugar a dudas. Hubo un problema interesante en una escuela técnica de la provincia de Buenos Aires, que queda en La Matanza, y en donde una docente, increpó mal a un alumno en una charla de tipo político. No sé si llamarla charla, no sé cómo llamarla, honestamente. Y tuvo repercusiones a nivel mundial, realmente, esto, donde se hizo una apología de partidaria por parte de una docente para con un alumno, una escuela secundaria, con alumnos, un alumno que le planteaba cosas de esta docente, totalmente embanderada con el gobierno y con Cristina Kirchner, concretamente, hablando en contra de Macri. Esas cosas de inculcar conceptualidades políticas adentro del aula, esto del adoctrinamiento que hemos hablado otras veces y que tuvo esta semana una muestra real, ¿no? Todo el mundo hablaba, nadie sabía, nadie lo veía, y ahora se visibilizó. Hacen falta estas cosas, igual que la joda de Olivos, ¿viste? Hace falta verlo, el video, ¿qué pasa? Y bueno, para hablar de estas cosas, ¿viste? Tiene que hablar la gente que sabe. Tengo en línea a la profesora Silvia Monti, amiga, docente, particularmente muy respetada tanto por sus pares como por sus alumnos, que realmente es algo por demás de importante. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marger, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios. Pasando este tiempo de pandemia, pero bueno, tratando de hacer lo mejor posible. ¿Cómo te trató la pandemia hasta acá? Hasta acá estamos cuidándonos bien, no hemos sufrido ningún problema. Sí, la repercusión en Florencia, que perdió prácticamente un año y medio de su vida y todo el progreso que había logrado en el centro de día al que asisto, ¿no? Claro. Sí, se complica. Son las consecuencias que por ahí uno no mide, ¿no? Mucho menos los gobernantes. Exacto. Pero bueno, la vuelta a lo que teóricamente tendría que ser una cierta normalidad, o la vuelta a lo que pensamos que puede llegar a ser, trajo, entre otras cosas, la presencialidad a las escuelas. Y esto fue lo que se dio esta semana. Tenés la referencia de lo que pasó con esta mujer, ¿no? ¿Sí? Sí, he visto el video y he visto también en televisión que lo han repetido. Lamentable, realmente lamentable. Para un docente de eso es indignante. La docente que es profesora y a su vez da clase en un profesorado, decía cosas como estas. Un parrafito te muestro. ¿Saben la respuesta a la cuota de la escuela técnica? 10 lucas de alquiler, 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene un papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dejó más. Eso es lo que dejó más. Bueno, entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... ¡Perdió! Gracias a Dios perdió. Claro, sí, perdió. Por eso perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la carata a él y sus amigos. La que me hizo luz. ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? ¿En serio vos te pensás que el pueblo es boludo? Creo que sí. Supongo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causa de quién? ¿Quién hace el ascenso, papi? ¿Vos le dices cómo se le hicieron? Dios mío. Esto es hacer militancia, esto es hacer docencia, ¿Esto es querer lavar una cabeza? ¿Qué es esto, Silvia? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad, prácticamente no escuché nada de lo que decías, pero supongo que reproduciste algo de lo que dijo la profesora. No, obviamente no es por docencia. El docente no dice qué es lo que tiene que pensar el alumno. El docente pone a disposición del alumno todos los contenidos, los conceptos, las ideas, explica, ayuda, enseña, pero nunca puede direccionar el pensamiento, ni mucho menos agredir de la manera que lo debió a los alumnos. Eso escapa a la posibilidad de todo docente, de la tarea docente. Esa no es la tarea docente. Muchos hablan en que la docencia, como todo acto, es un acto político. Una cosa es que sea un acto político, porque viene de polis, y es organización, es Estado, es actuar dentro de un sistema de la relación entre miembros de una organización, como es la escuela, y otra cosa es la política partidaria. Eso jamás puede estar dentro del aula. Es por lo menos mi forma de pensar. De tu forma de pensar a lo que es la práctica, porque de estas cosas se habla de docentes que militan y que llevan su pensamiento al aula. Y si bien, bueno, uno es como es, uno piensa como piensa, y por ahí el pensamiento de uno lo traslada en la palabra, hacerlo expreso y hacerlo totalmente partidario adentro de un aula no está bien. Pero pasa, es decir, no sé si vos tendrás conocimiento específico de esto, pero que pasa. Mira, pasa y no pasa solamente en Buenos Aires. No, por supuesto, ese es el tema, pasa en todo el país. Es el problema. En este tiempo de pandemia, cuando muchos exalumnos que hoy son padres se encontraron con los trabajos prácticos que determinados profesores de Corona le daban a sus hijos, y no sabían de qué manera solucionarlo, algunos me solicitaron ayuda. Ajá. Sí, algunos papás. Y te puedo asegurar, Mabel, que es política y bajada de línea de algunos docentes, total, terrible. Y los padres saben, lo entienden, lo reconocen, pero tienen miedo. De ir, hablar, de exponer, porque tienen miedo que la represalia caiga contra el alumno. Claro, correcto. Sobre los alumnos. ¿Me podrías nombrar, si te acordás de alguno? No importan los nombres de la docente, pero no tiene sentido que... En rigor, de verdad, sí tendría sentido, pero no me parece el ámbito para hablarlo. Pero sí de... No lo tengo que denunciar yo. Por supuesto. Porque soy el afectado. Lo que los tienen que denunciar son los padres. No, es correcto el planteo, pero el si recordás el tema en sí, ¿qué le planteaba? Sí, era un tema sobre una monografía que tenía que hacer el alumno, y había distintas consignas, todas enfocadas hacia la política del gobierno. Ajá. De ese momento. Era sobre la pandemia, y la cuarentena, y cómo el Estado había actuado, todo por supuesto con lo más hacia la actuación de que dejó bastante que decía, ¿no es cierto?, el ataque a la epidemia. Eso es uno que recuerdo. Máxime sin ninguna explicación, porque para que vos hagas un hagas una monografía, tengas una hipótesis, un desarrollo, una conclusión. Primero tenés que tener los lineamientos teóricos como para que el chico lo pueda hacer. Y eso. Tratar el tema, aprender y después dar explicaciones, correcto, está bien. Exacto, si vos no tenés el contenido, vos no enseñaste, no... ejemplificaste, no explicaste, no le diste un material de donde por lo menos extraer contenido, ¿cómo puede el chico resolver algo? Que mágicamente va a saber lo que es hacer un monólogo, una introducción, un desarrollo, una hipótesis, una conclusión. Ahora, te pregunto, ¿sí? A partir de la respuesta, me imagino que se infiere un poco... esto cae sí o sí en la ideología. O sea, si vos me estás preguntando ese tipo de cosas sin haber dado, ¿no? Sin tener una base teórica de donde tomar la conceptualidad para poder contestar. Y te pregunto, ¿sobre qué te pregunto? ¿Sobre tu vivencia personal? ¿O me equivoco? Sí, sí. La última estás preguntando sobre eso. Inclusive están direccionando la respuesta con la misma pregunta, con el mismo trabajo que están dando. Están direccionando a que la respuesta sea una sola, no la respuesta que pueda encontrar el alumno después de haber leído, haber claro. comprendido. Es algo muy... Un arma de doble filo es algo muy lamentable. Ha llevado la educación a un grado de, ¿cómo te diré?, de desamparo total, porque estamos muy lejos del país de educación superlativa que teníamos en un tiempo. Estoy charlando con Silvia Monti, que es profesora y amiga, y es una persona muy bien conceptuada por sus pares y por sobre todo por sus alumnos. Esta pandemia que vivimos y el hecho de la virtualidad cambió un poco los conceptos educativos, no en cuanto a lo de adentro, al interior mismo, a los contenidos, sino a las formas. De que el alumno no concurra a clases y esté en su casa. Creo que ha cambiado los paradigmas y ha generado una costumbre totalmente diferente que ahora al volver entiendo que debe ser bastante complicado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lamentablemente ha sido un año y medio perdido para los alumnos. El no tener un contacto directo con el profesor, el no tener contacto directo con los compañeros, la falta de intercambio, la falta también de medios o de recursos. Correcto. Y no nos olvidemos que no todos los chicos tienen las posibilidades de conectarse y las posibilidades de acceder a material, porque al ser virtual la clase y al ser las clases normales que se daban cotidianamente, o sea, no hablar de YouTube, sino encontrarse, qué sé yo, cada 15 días, una vez por semana, y mandarle un trabajo práctico a resolver, sin explicaciones, sin poder acceder a material, etcétera. Cambió todo el sentido de la educación. Y ahora el retorno va a ser difícil. Yo creo que estos chicos, lamentablemente, no van a poder recuperar por más empeño que le pongan los docentes, porque sé que hay docentes con mucha voluntad y que se han sacrificado y que han trabajado mucho, pero por más empeño que pongan, yo creo que este año y medio es irrecuperable. Lamentablemente, estas generaciones se van a estar dentro de un tiempo las consecuencias de esta cuarentena. ¿Y qué hacer en el medio, no? Qué problemón grande, generaciones que no... Bueno, toda una generación que no tuvo durante un año presencialidad en las escuelas, y también, bueno, acá se genera también para los docentes, ¿no? De los dos lados hubo un cambio. En la pandemia, en la virtualidad, los alumnos obviamente trataban de hacer lo que podían, y los docentes también, porque, a ver, entiendo que ni vos ni ninguno de los profesores que están en la actualidad estaban entrenados para hacer una cosa como la que se hizo. No, por supuesto que no. La culpa no pasa por el docente, ni por los directivos, ni por los que actuaron de buena fe. De hecho, doy fe de que han trabajado el doble o el triple de lo que normalmente se trabaja, porque han mantenido horario, porque han puesto o han tenido que hacerse de recursos que no tenían para poder llevar a cabo la tarea, pero no es comparable con la presencialidad, con el contacto, con ver al alumno a la cara, saber si te entiende, si no te entiende, ver las reacciones que tiene, el contacto, el estar junto con el alumno, la relación alumno-docente, es fundamental para la tarea, para determinar si el proceso de enseñanza-aprendizaje funciona o no funciona. En la virtualidad puede suplir algo, pero no es del todo. Sin duda que es complicado, pero volviendo al tema del inicio, de esto, que no sé, por ahí va más allá del adoctrinamiento por parte de los docentes a sus alumnos, en un estado de los alumnos por ahí de total indefensión, porque lo único que pueden hacer es escuchar o preguntar, como en el caso este que se dio, donde un alumno también no la increpa para nada, sino que pregunta, pone su ideología porque también la tiene. Convengamos que son chicos de secundaria que tienen medianamente conceptualidad. Perdón, Mario, que te interrumpí. Sí. Son chicos que, por lo que vi, están en cuarto o quinto año. Sí, sí. Que tienen 16 años o más y que tienen la posibilidad y el derecho de votar y elegir a nuestros gobernantes. Claro. Por ello tienen, pueden y deben tener opinión. Y esa opinión debe ser respetada. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando, lo estamos teniendo para que voten nada más, para que sumen votos, pero después no pueden opinar, no pueden cuestionar ciertas cosas. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Me acordaba mucho con esto del tema Maldonado, que es, sí, algo que pasó, a mí particularmente me molestó muchísimo, más allá del hecho en sí, ¿no? Pero el rol que tuvo la docencia de la mano de los gremios, porque también, a ver, eso es otra historia. Recuerdo las fotos de Maldonado puestas en el frente de las escuelas, por ejemplo, las clases alusivas a Maldonado, y todo eso. Exacto. Que se hizo de una farsa total, de la que no hubo vuelta atrás. No, y que inclusive hoy todavía se sigue sosteniendo lo que ya fue comprobado que no fue así. Pero recuerdo ver los videos de algunos docentes pasando lista en el aula y pidiendo por Maldonado, o sea, diciendo Maldonado, no, está desaparecido. Claro. Eso otro, todo lo que sea cuestiones que fuera de lo educativo, me parece que en el aula no tiene que funcionar. En ese momento, quien tuvo, digamos, intervención fue el gremio. Obviamente era un gremio que está alineado a este gobierno y era opositor a lo anterior. Eso no lo podemos negar, ni lo pueden negar ellos tampoco. Lo que me dolió es que el gremio puede determinar lo que quiera, pero el docente, en forma particular, tiene la libertad de adherir o no a lo que determina el gremio. Y lamentablemente muchos docentes adhirieron e hicieron ese papel delante de los alumnos. Y no nos olvidemos que, para bien o para mal, los docentes somos el modelo para los alumnos. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Yo te pregunto, ¿y la dirección del colegio qué? ¿Los directores? ¿No? O sea, a ver, para arriba, el docente puede decir cosas. ¿No se entera la dirección del colegio de estas cosas? Pasan por arriba. Es decir, los chicos que salieron de la escuela, y algunos todavía deben seguir pensando que Maldonado está vivo, ¿entendés? O que lo mataron, o que lo secuestraron. Exacto. O que fue un desaparecido en democracia. Exacto. Bueno, desaparecidos en democracia los hay en estos últimos tiempos, y lo ha habido siempre. Sin duda. El único aparentemente que se dio a conocer fue el de Maldonado. Correcto. Por eso te digo. La dirección del colegio. Los directivos tienen también su parte de culpa. O sea, la responsabilidad es compartida. vamos a ser sinceros. Pero puede entrar el director, te pregunto, ¿puede entrar el director al aula? Están hablando de Maldonado, decir, no, mirá, a ver, Maldonado no, hermana, señora, señorita, qué sé yo. Esto no es así. La dirección tiene todo el derecho del mundo de entrar y observar una clase, de cuestionar, de hecho, a mí me han observado un montón de veces clases porque en una época nos calificaban y en otras no, pero de todas maneras es una potestad de la dirección, del director o director, entrar, observar una clase sin previo aviso, y después obviamente de un acto en donde el docente firma las observaciones que se le hace desde el punto de vista pedagógico, de disciplina y sobre cómo se encara la clase, el tema. Así que obviamente el director, si quiere intervenir, puede intervenir llamándole la atención, por supuesto. Esto te parece que obviamente, así como acordábamos en un principio de que pasaba, pero ahora se visibilizó y sigue, va a seguir pasando, no se puede cortar, ¿no? Vos pensás que esto va a seguir, que cada vez más, en la medida que cada docente en sí mismo que adhiere a este modelo político se va internalizando y cada vez se hace más militante, y esa militancia la traslada al aula, y cuando la traslada, a doctrina. ¿Cómo? ¿Qué le dirías a los chicos y a los papás de los chicos que pueden estar escuchando en este momento? O sea, que le digan a los chicos que les digan, que les avisen. Los papás tienen que ir a la dirección, hablar con la directora, plantear el problema. Eso es lo que yo planteaba. Inclusive hice una publicación en Facebook porque me dolió mucho la actitud de esta docente, que es nada más ni nada menos que la evidencia de lo que pasa en todos lados, inclusive aquí. Y lo que yo apelaba era a que los padres dejen el miedo de lado y el no te metas, porque está en juego el futuro de sus hijos, que ni más ni menos. Entonces, yo creo que sería hora de que los argentinos dejemos de ser fríos y nos metamos y actuemos como corresponde. ¿Quién más facultado para defender los derechos de los niños y los jóvenes que los padres? Los padres son los que se tienen que acercar a la escuela, son los que tienen que hablar con los directivos, son los que tienen que hacer la denuncia. Eso no se puede hacer dentro del aula. Por más política educativa que exista y por más bajada de líneas que exista, es ilegal. Así que son los padres los que se tienen que unir, los que se tienen que mover. Como se unieron para lograr la presencialidad y lo lograron en Buenos Aires, también se pueden unir para evitar esto. Creo que es la única alternativa, que los chicos confíen en sus padres, les cuenten la situación que está pasando y que los padres se reúnen y actúen y exijan. Porque he hablado con muchos papás y me han dicho, pero viste, yo no quiero decir nada, por claro, eso que la agarran con el chico. Por cierto, al chico este, la docente le dijo de una que te la estás llevando a la materia. ¿Sabes cuándo la vas a aprobar? Bien. Ya, a ver, estaría bueno, creo, ¿no? Dejar esto como premisa a los papás que pierdan el miedo, a los papás que se enteran de que esto pasa, que lo puedan plantear. Se me ocurre en este momento, ¿no? Las cosas cuando se mediatizan se conocen, pero hay cosas que se pueden hacer mediáticas y otras que no. Obviamente cuando se mediatizan generan mayor trascendencia y por ahí tienen algún tipo de solución, o al menos se saben. Yo invito junto con vos a los papás que tienen conocimiento de estas cosas, que las hagan públicas, que se junten, que las charlen y que las hagan públicas. Primero que pasen por el colegio, que es el lugar a donde tienen que presentar la denuncia en sí, plantear el problema. Porque sé positivamente que hay docentes que hacen estas cosas de manera continua. A ver, no es que uno quiera descubrir esto. Hay docentes que adoctrinan continuamente. Entonces, como lo sabés vos, yo también lo conozco, pero viste, pasa en la nada y seguimos. Y no quisiera, porque hay chicos que que tienen algún tipo de formación política o de pensamiento, y otros que no, que lo están formando. Y no tiene derecho el docente, no tiene ningún derecho en adoctrinar al alumno políticamente con su criterio político. Entonces, invitar a los papás que tienen estos problemas, que los planteen, que vayan y planteen esto en el lugar adecuado, que es la escuela. Y si no encuentran respuesta, que lo vamos a hablar. A la justicia directamente, porque el primer paso es hablar con el docente. El segundo paso es presentar una nota en la dirección y elevar la supervisión. Y si no hay respuesta, porque obviamente si estamos dentro de la misma línea política no va a haber respuesta, se recurre a la justicia. Yo por un hijo hago lo que sea. Y estamos, acá está en juego el futuro y la formación de nuestros hijos. ¿Qué vamos a esperar? Sin duda. Ser un Venezuela. Coincido plenamente con el concepto. Silvia, de corazón te agradezco muchísimo esto. Eras la persona con la que teníamos que hablar cuando apareció esta semana esto. Pensé, bueno, voy a hablar con Silvia el fin de semana para que me aclare un poco esta historia. Coincido con el concepto y ojalá sirva para que la gente que está escuchando le preste mucha atención a sus chicos. Y si bien tuvieron todo este tiempo de no presencialidad en las escuelas para compartir un montón de cuestiones con sus hijos en su casa, ahora que dejamos la presencialidad, poder sentarnos a charlar con los chicos y preguntarles o interiorizarse de cómo vienen estas cuestiones. Porque creo que va a ser la única forma de no te digo de pararlo porque va a seguir, pero por lo menos que sea diferente. ¿Cómo lo ves? Exactamente, yo creo que sentarse media hora con el chico, la chica, el hijo, y preguntarle cómo se fue, qué tuviste, qué te dijera, es una inversión, no una pérdida de tiempo. Silvia, recordar que el futuro de nuestros hijos depende de lo que hoy nosotros hagamos por ellos. Sin duda que sí. Silvia, tengas un buen fin de semana, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un gusto. Hablamos con la profesora Silvia Monti, 1202. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.